Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Mi nombre es Valentina. Yo juego al fútbol desde hace 2 años en equipos mixtos. Jugamos fútbol 5 y fútbol 7. Nunca antes había jugado al fútbol. En mi infancia nunca se me presentó como una posibilidad de juego. Lo descubrí de grande, yo ya tengo 32 años, empecé a jugar con 30. Personalmente me gusta mucho jugar en equipo y así es como tomo cada partido, digamos. Como un juego para divertirnos entre amigos y amigas. De alguna manera esta es la regla principal o el acuerdo implícito en estos equipos. Si un compañero pasa sin sonreír todo un partido es porque hicimos algo mal. Nuestro objetivo de alguna manera no se cumplió. También acordamos algunos criterios generales para intentar zafar de alguna manera o esquivar las lógicas competitivas que están tan instaladas en el fútbol. No porque las entendamos malas o dañinas, sino porque entendemos que funcionan en los ámbitos de competencia y no en nuestros ámbitos. Nuestro espacio está destinado a otra cosa, tiene otro objetivo. Todos y todas los y las que jugamos tenemos diferentes niveles de juego, muy diferentes niveles de juegos, y esto es lo interesante de vincularnos desde el juego y con diferentes niveles, ¿verdad? Es un ejercicio, hay un ejercicio muy grande de vincularse con el compañero, con la compañera, cómo hacerlo, y bueno, eso es algo que nos ha aportado muchísimo a nosotros como personas, sobre todo. En el famoso tercer tiempo, además de tomar algunas cervezas, conversamos como sobre situaciones que pueden haber sido incómodas, tensas, y bueno, por supuesto, nos reímos muchísimo recordando jugadas de lo más bizarras que suceden adentro del campo de juego, digamos. La verdad que son horas donde todos disfrutamos mucho, nos hace muy bien, desconectamos la cabeza, hacemos ejercicio, aprendemos. La verdad es que a veces pensamos que no sabemos cómo hacíamos antes para vivir sin este aire, sin estas horas de aire y de despeje y de amistad que pudimos generar hace un par de años ya. Bueno, volvemos al aire aquí en el área 18, escuchando un poquito de pan rock femenino. La CL7 que son una cosa hermosa, la banda punk de los 80 que revolucionaron el ambiente musical. Exacto. En ese momento, pero bueno, no estamos acá para hablar de música, sino que estamos para hablar de fútbol y tenemos a Camila Fichero, jugadora de Defensor Sporting. Bienvenida al área 18. Y a Matilde González, que es fisioterapeuta actualmente de Cerro Masculino. Nosotros en un momento nos equivocamos con lo que hacés. Pusimos que eras kinesióloga, pero todo lo supimos corregir tranqui, a tiempo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Bien. Bien, tranqui. ¿Estás nerviosa? Un poco. Nosotros también. Bueno, la idea es un poco... Volvemos a decir lo que dijimos al principio, le mandamos un saludo a Victoria Alicandro, que iba también a participar de esta mesa redonda, que bueno, que no pudo estar. Pero nada, la idea es charlar un poco con ustedes, con cómo es su experiencia dentro del fútbol. Vamos a hacer algunas preguntas personales también y después hablamos un poco más a nivel genérico. Ya que te tengo acá al lado, Camila, voy a arrancar contigo. Dale. Contanos un poco... ¿Cómo es tu trayectoria? ¿De qué edad empezaste a jugar al fútbol? ¿Cómo fue tu carrera hasta hoy llegar a Defensor? Que aparte, ahora lo vas a contar vos, pero vos sos muy hincha de Defensor. Sí. Así que me imagino que estarás en un gran momento desde lo emocional. Sí, obvio. Ahora en realidad es mi mejor momento en el fútbol. Arranqué a los 15, por ahí, en una escuelita de fútbol. Yo vivo en la costa, que se llama Four Seasons. Jugué un año ahí, después, bueno, una amiga me dijo que se iba a ir a probar a Peñarol. Habían pocos cuadros que se armaban en ese momento y yo decidí ir a jugar a Peñarol. Quedé, jugué 2 años ahí, debuté en primera en el clásico, en el primer clásico de la historia. Y después, ¿primer clásico de la historia de fútbol, del fútbol femenino? ¿Verdad? Sí. ¿Se puede decir cómo fue esa experiencia? En realidad jugué 5 minutos, había lesionado a las 5 titular y nada, había que hacer el cambio y me pusieron, aparte yo era juvenil, y me habían ascendido a la primera, nada, no fue un buen comienzo para Peñarol, pero bueno. Y después, nada, dejé un par de años el fútbol por tema de que arranqué facultad y no daban los tiempos. Me incorporé a Náutico, jugué un año en Náutico. Después dejé de vuelta y ahí dije, bueno, hasta que a Defensor no arme, yo al fútbol no juego. Hasta que, bueno, el año pasado, por suerte, Defensor armó y ahí estuve. ¿Y cómo fue ese proceso de llegar a Defensor? ¿Vos, fue una captación que hicieron, ¿no? ¿Fue...? Sí, en enero del 2019 hicieron un llamado a aspirantes, que fueron 100 jugadoras. Seleccionaron 40. De esas 40 hicimos la pretemporada y quedamos las 25 del plantel 2019. Nada, eso. Bien. Y Matilde, vos, ¿cómo arranca tu trayectoria dentro del fútbol? Como fisioterapeuta, no sé si antes trabajabas también en otra cosa o te vinculaste directamente ya con el deporte. Yo empecé como fisioterapeuta y enseguida que me recibí ya empecé a trabajar fui consiguiendo en áreas de deporte, empecé en básquetbol, en formativas de básquetbol, y tuve la oportunidad de estar en una selección femenina de las formativas de básquetbol también. E intenté acercarme al fútbol algunas veces, pero se acomplejaba. Era como muchas veces pasaba que habían llamados y era, pero tiene que ser hombre. Pero claro, era siempre. Y llegué por una conocida a en un momento un cuadro de fútbol sala que se llamaba Río Negro City. Necesitaba una fisioterapeuta para viajar a una copa y ahí me acerqué a ellas. Y me fui metiendo. Y después ya me gustó el grupo y me quedé con ellas haciendo el honorario. Y ahí me quedé en el sala hasta el año pasado, que después ellas cambiaron y fueron a Peñarol sala. Y bueno, y ahí fue como que me empecé a meter en lo que era el fútbol femenino. Y después llegué a Progreso. Estuve 2 años en Progreso, en la primera masculina. Que llegué de casualidad, me llegó un mensaje. Buscan fisio, pregunté si podía ser mujer, me dijeron que sí, y ahí arranqué, claro. Pero está, me pasó también en otros lugares de que me dijeran, no podés porque mujeres no queremos. No, vos decías, Matilde, de ese tema, ¿no? Esa barrera que había hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Sí. De mujeres profesionales trabajando dentro del ámbito del deporte masculino. Y uno puede ver hoy, por suerte, hoy miraba a Villa Española. Hay 2 profes, uno de ellos es Florencia Lemus. Te veíamos a vos ayer en la tele, en el partido de Cerro, y así un montón de fisios, de preparadoras físicas en el básquetbol, en el fútbol masculino. Y bueno, la verdad que es algo muy, muy saludable y parte, ¿no? Pero digo, me imagino que eso, en un principio romper esa barrera, ¿no? Habrá sido bastante especial, ¿no? Desde vos ver cómo es la mirada del otro, ¿no? Todo eso como... Es bravo llevarte el... No porque sos mujer, o sea, ni siquiera te evalúan tu capacidad como profesional, sino es, no, porque sos mujer. Y porque no se puede adaptar un vestuario a una mujer. Y yo lo he comprobado que se puede, sí. O sea, he trabajado hace 3 años que trabajo con hombres dentro de un vestuario y ellos se adaptaron enseguida, o sea, no, todos son súper respetuosos, se acomodan las cosas para que funcione. ¿Y vos sentís que cambió eso, digamos, desde que tuviste el primer contacto? Es que creo que es más un prejuicio que una realidad, o sea, que es el no probar, el no intentar, porque es más, ahora estoy en un plantel, estoy en 2 planteles masculinos de primera, en fútbol en Cerro y en Tabaré en básquetbol. Y... No hay ningún impedimento para poder trabajar con ellos de ninguna manera. O sea, el vestuario se acomoda, se ve, se mantiene una cierta dinámica en la que yo lo respeto a ellos y ellos me respetan a mí. Les respeto sus tiempos, ellos respetan cuando nosotros estamos dentro del vestuario. Entonces, creo que es más esa barrera de antes de probar ya decir que no, ¿no? Claro. Que después que la vivís, sabes que en realidad es mentira, que no se puede adaptar. ¿No? Y, por ejemplo, ¿existen diferencias que pueden ser hasta técnicas o de organización, no sé, algo así, que puede ser entre desde asesorar o estar con un equipo femenino o uno masculino? Existen de que, bueno, el fútbol masculino es profesional y el fútbol femenino no. Entonces, el trabajar con un plantel masculino se te hace mucho más sencillo para rehabilitar o para que ellos puedan cumplir con su tratamiento, y el femenino no tanto, porque las chiquilinas trabajan, estudian, claro, y después todavía se van a practicar y les decís, no, pero yo te recomiendo no jugar. ¿Qué? No, yo tengo que estar. Y son muy, muy, muy, muy, muy, muy tercas. Bueno, mencionabas eso de la diferencia, ¿no?, entre el profesionalismo masculino y el ámbito del deporte femenino. Para Camila, vos fuiste la primera jugadora defensora en firmar un contrato, ¿no? Sí, en realidad no es un contrato, es el fichaje. Fui la primera fichada en defensor. ¿Qué, digamos, eso, qué sentiste vos también, digo, de lo que significó para vos que sos hincha del club, y bueno, eso debe tener un significado extra también? Y bueno, veíamos, por ejemplo, ciertos avances, ¿no? Por ejemplo, Nacional, sí, anunciando que iba el año que viene a tener contrato profesional la totalidad de sus jugadoras. Digo, eso es algo hacia lo que estamos yendo. Bueno, vos, como la primera jugadora de defensor, ¿qué sentiste? ¿Qué significó para vos? Para mí fue mi sueño, era el sueño de mi vida. El sueño del pibe es el sueño de la piba, es lo mismo. Sí, claro. Nada, era lo que siempre había soñado. Siempre iba al Francini y veía y decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, y lo logré. Aparte de mis compañeras, o sea, fui la primera porque gracias a mis compañeras me dieron ese lugar. Y nada, ¿no?, en Defensor nosotras no tenemos ningún contrato, solo el fichaje. Sí se está peleando, obviamente todas queremos que el día de mañana tengamos todas un contrato. Nacional tiene contrato que no es profesional, avalado por la AUF. Es un contrato que tienen las jugadoras con el club. Claro. Bueno, porque ellas sí tienen viáticos y nada, para que sea un poco más formal. Que aunque no sea un contrato AUF, es un crecimiento porque tienen, sí, algo firmado. Pero nada, todavía falta mucho. Porque además eso es algo que en la medida que empieza a pasar en un club, se empieza un poco por presión. Sí, veces, claro, ¿no? Quien tiene Nacional, Peñarol lo va a tener que hacer, claro, y así va a ser. Claro. Claro. En Argentina, digo, salvo, sí, después por el tema de la pandemia, se retrocedió, ¿no? Sí. Pero como ¿qué fue que, bueno, San Lorenzo fue, ¿no? Claro, sí. El equipo en, pero como que el resto de los equipos, sí, es como pasa, por ejemplo, también en el básquetbol femenino, hay obligación de que tiene que haber un plantel, y entonces los demás clubes, si no tiene un plantel femenino, ya, sí, se sienten mal, medio... Claro. Claro. Bueno, en el, sí, fútbol ahora, ¿no?, pasó que en realidad la mayoría de los clubes hoy en día están porque es obligatorio, claro, o sea, claro, Defensor, porque, lamentablemente, lo hizo obligatoriamente. Claro. Pero bueno, aunque sea así, está bueno que tenga que pasar esto para que, bueno, sí, claro, se extienda, y después el siguiente paso que sea, ¿no?, de que los fichajes sean profesionales o que estén registrados en la AUF. Es como una evolución que vamos viendo que está pasando, ¿no?, en este, sí, momento. Sí, que ya que hayan pases. Bueno, ahora, claro, hay gente que... Hay gurisas que están en el exterior. Nosotros hoy en día tenemos una compañera que viene de Murcia, de España, y en realidad no hay un pase de España para acá. O sea, está jugando acá porque en España, con todo el tema del virus, se complicó y no ha encontrado cuadro, pero hay jugadoras que ya están en el exterior, y eso ya es tremendo avance. Hace, sí, 5 años atrás eso no pasaba. No, claro, no existía. Claro, no existía. Y ahora que mencionabas eso, ¿no? Vos el año pasado armaron un plantel que bueno, salieron campeonas invicta, no perdieron ningún partido. Y para este año, para Primera División, hubo todo un bastante cambio. Me decías que fueron muy pocas las que quedaron del plantel pasado. ¿Cómo se mueve el famoso, no sé si se llamarlo mercado de pases o se da por decantación a veces? Pero, por ejemplo, ahora viene una chiquilina de jugar en España, jugadoras que se van, que se mueven a otros equipos. ¿Cómo más o menos se mueve ese mundo dentro del fútbol femenino? En realidad, en el femenino, cuando termina la temporada, cuando termina el año, quedan todas las jugadoras libres. No tienen un contrato por tanto un determinado tiempo, claro, como en el masculino. Y mismo si arranca el campeonato y vos no tuviste minutos, creo que son 20 minutos que tenés que tener en el campeonato para ser jugadora de ese cuadro. O sea, si pasan 6 fechas y vos no jugaste, perfectamente te podés ir a otro cuadro que vos sos jugadora libre. Es así que se maneja ahí. Matilde, por ejemplo, que hablábamos de tu profesión, el tema de vestuarios, grupos, lo que sea, pero vayamos más o enfocado. ¿Cuáles han sido las experiencias más complicadas que has tenido, por ejemplo, en el tema de lesiones, en tu profesión abocado a esto, a los planteles? De lesiones, más complicación en lesiones. Y las más complicadas son los cruzados, porque son muy largas. Entonces, tenés un proceso de trabajo extenso que no solo va en la parte física, sino en la, acompañar en lo emocional, en bajar esa ansiedad que genera el no poder estar. Tiene como unos sub y baja emocionales que son bastante complejos de llevar. Y en base a eso también, que ahora pienso también, los y las deportistas uruguayas, ¿cómo son en el tema de acá de acatar, por ejemplo, las instrucciones o los consejos tuyos? O sea, en el tema, pues, el deporte es salud también. Sí. Entonces, ¿cómo es afrontar eso que te lleva una disciplina? Sí, o sea, es complicado. Es, hasta el profesional le cuesta. Claro. Le cuesta. Le cuesta a veces cumplir con lo que se planifica y a veces no se ajusta tan al plan y le recomendas cosas y no las hace, pero bueno, está, creo que es parte de, y pasa con las mujeres que al tener menos tiempos y menos, se les complica un poco más, a veces hasta, claro, para hacer las terapias. O sea, sí, sí. A mí me pasaba con las chiquilinas en el sala que se les complicaba para ir a terapia porque, claro, salían a las 6 de la tarde a trabajar y a las 7 tenían que estar en el CAR. Claro. Entonces, sí, era imposible en esa hora. Compaginar los tiempos. Claro. No tenían tiempo ni siquiera para trabajar eso. Y después iban para el sala, o sea, porque primero entrenaban en el 11 y después al sala. Una locura, claro, sí, pero está, no sé cómo les da, yo las admiro, porque son dignas de admirar, porque no tienen un, y llegan al fin de semana con unas ganas que no las parás. O sea, llega la noche y quiere llegar al partido y le decís, no, pero no podés, mirá cómo tenés el tobillo. No, pero yo no puedo parar, tengo que jugar este partido. Bueno, vos hablabas del tema ese, ¿no? Lo importante que es el manejo de los tiempos en la rehabilitación de lesiones y seguramente vos que conocés las dos realidades, ¿no?, del deporte masculino y femenino, verás las diferencias entre lo que es el nivel de dedicación que que hay ya por una estructura que aunque hay carencias, viene afianzada, y todo el sacrificio que hace, la mujer que practica deporte en Uruguay, ¿no? Sobre todo sí, eso. Sí, sí. En este caso hablamos del fútbol, pero sí, siempre a la mujer como que... Creo que es en todo, porque viste que es como te digo también, en la parte de para trabajar como profesional dentro del área del deporte, tener que... O sea, a veces vos tenés que estar como rindiendo examen más que un hombre. Porque te pasa también que, si bien yo siento un respeto, siento que los chiquilines me respetan, a veces hay situaciones en las que vos te miran como, ahora no tanto, pero al principio, viste, te miraban como y te van como evaluando. Te están midiendo, claro, ¿no? Te van midiendo, te miden. Sí, que seguro, como... claro, si tal vez si sos hombre no te pasa. Estás como rindiendo examen. Exacto, claro, todo el tiempo. Sí, es todo horrible. El tiempo. Todo el tiempo. Hoy cuando arrancábamos la entrevista, escuchábamos un audio de nuestra compañera Valentina Machado que contaba un poco su experiencia con el fútbol. Hablábamos de esto del fútbol 5 y decía que ella descubrió el fútbol a los 30 años, lo que es practicar el fútbol, ¿no? Recién a los 30 años, porque de chica no tenía esas posibilidades porque no era la cultura, ¿no? Y, por ejemplo, les quería preguntar a las dos, capaz que Camila tiene, por ser jugadora, capaz que tiene alguien, pero siempre preguntamos si tenés alguna futbolista referente dentro del fútbol, o alguien que admires, alguna... Porque, por ejemplo, los ídolos nuestros, los chicos, siempre fueron los varones, pero capaz que dentro del ambiente femenino tienen alguna referenta del fútbol. ¿Tienen alguna así jugadora que admiren? En realidad, a ver, el fútbol femenino si bien conozco jugadoras del fútbol femenino, tampoco nosotras tenemos la posibilidad de verlas, claro, como en el masculino, que prendes la tele y cualquier canal te está pasando un partido de fútbol. Claro. Recién ahora, capaz, están ahora pasando en la final y la semifinal de la Champions, que eso también ayuda a conocerlas. Pero sí, Marta es una jugadora que lucha por el crecimiento del fútbol femenino. No sé, Alex Morgan, son jugadoras muy conocidas y son las mejores del mundo que siempre están intentando que el femenino crezca. Macarena Sánchez también, a mí por lo menos, que es la que peleó en Argentina porque sea profesional, me parece alguien grande. Bien. Sí, no, yo estoy en el... Si ella sabe, yo menos. en Argentina, pero, bueno, hay un caso ahora de una jugadora que firmó por la Juventus, o sea, que fue histórico, Dalila Hipólito se llama, 18 años tiene y debutó hoy o ayer con la Juventus, que fue la primera jugadora argentina en jugar en Italia. Hay un profesionalismo real, ¿no? En Europa es muy diferente. Incluso tal vez más que en España o en otros países, pero nada, son avances, ¿no? Que van, lo que decías vos, que van del lado de la difusión. Sí, claro. O sea, que uno prenda la tele y haya una final de Champions. Exacto. Por ejemplo, la Champions va por la 19ª edición y fue la primera que se pudo ver por tele. Bueno. Sí, aparte del Lyon, que venía hace 5 años, que viene ganando campeón. Ahora tenemos como algunas preguntas que pueden ser de carácter general, que lo vamos peloteando, y que, bueno, esta es la primera, ya da para un montón de cuestiones, pero, por ejemplo, ¿cómo ven actualmente al fútbol femenino en nuestro país en cuanto a visibilidad, el rol de los medios al informar, condiciones de trabajo, etcétera? O sea, ¿cómo lo ven al fútbol femenino? Y en realidad creo que va en crecimiento, muy lento, pero de a poquito va creciendo. El otro día leía sobre la parte de comunicación, sobre la transmisión del clásico, creo que era que estaba pasando. Sí. Que como que, no sé, faltaban 3 días y la UF no tenía, sabía que tenía los derechos, pero como que no tenía muy claro cómo lo iban a presentar. Eso me pareció como raro, muy raro, claro, muy raro, porque quedaban 3 días para el clásico y no sé, la página de fútbol femenino creo que era. Sí, o que fue la organización de fútbol. Que no sabían si lo iban a poder transmitir ellas. En realidad, lo que teníamos entendido nosotras como jugadoras era que se iban a pasar todos los partidos. La OFF no terminó de negociar el tema del derecho de imagen. Me parece que han tenido mucho tiempo para hacerlo. Ponele. Han pasado varias cosas, no solo derecho de imagen, sino tema pelotas, que capaz que es una, perdón por la verdad, es una boludez, pero no lo supieron organizar. Bueno, pasaron solo el clásico porque, bueno, siempre es Peñarol Nacional. Claro. Desgraciadamente solo pasaron el clásico. Nada, esperemos nosotras que ya para la fecha que viene se pasen todos los partidos, es la idea. Pero nada, sí, obviamente tiene que estar todo claro con el derecho de imagen, porque como todos sabemos, nosotras tenemos obligaciones pero no tenemos derechos en el fútbol femenino. Exacto, sí, es muy cierto. Sí. Recién nombramos jugadoras destacadas a nivel mundial y nosotros habíamos hablado en programas anteriores, habíamos hecho como un peloteo de fútbol femenino de esos que hacemos del arranque y hablábamos de la visibilidad que le había dado el Mundial de Francia el año pasado al fútbol femenino, porque también hubieron como cuestiones políticas muy interesantes también, donde creo que se hicieron notar, ¿no? Bueno, por ejemplo, Estados Unidos, que salió campeón. No fueron a la Casa Blanca, por ejemplo, y hay como una lucha. ¿Ustedes siguieron ese mundial? ¿Cómo vivieron el mundial de ese femenino? ¿Pudieron como seguir, digamos, los partidos? ¿Estuvieron como al tanto de toda esa movida? Poco. Sí, yo lo seguía, o sea, lo veía en internet, en realidad, porque... Claro. Viste que si no tenés... tal cable, no lo puedes ver, claro. Premium, el que todos queremos tener, pero claro, el partido que podía verlo lo veía, pero nada, a veces viste que mucho por internet las cosas no se ven bien, pero sí lo veía. Estamos acostumbrados a la tele todavía, claro, es como que vos ya tenés que disponer, claro, prender el botón y listo. Claro, te la complicas más, ¿no? Y por ejemplo, de esa reivindicación que hacían, por ejemplo, las futbolistas, ¿no? Que llevaban más el tema más de lo deportivo a lo político. ¿no? Acá en Uruguay recién lo decíamos, estamos como muy lejos, o como por ejemplo Tenfield recién decía que bueno, no hay como una organización, pero se está armando también como dentro del fútbol femenino como una especie de, no quiero decir como los más unidos que nunca, pero, no, pero algo así que como para poder, con lo que decías vos recién, ¿no? Nosotros tenemos obligaciones, pero no tenemos derechos, entonces hay también como una movida, incluso desde el lado feminista, son cosas que yo se me ocurren, pero capaz que ustedes pueden contarlo mejor. No, sé que hay una organización de futbolistas que están dentro de la Mutual también, sí. hay, por lo que he visto de las chiquilinas, de las jugadoras, ¿no? El año pasado, que se reunían, que tienen y están dentro del tienen voto en la sí, en realidad ¿no? El no sé cuántos votos son que tiene la Mutual, dentro de esos votos el femenino tiene solo uno que se logró el año pasado, que es poco pero es mucho más que lo que había. Claro. Sí, sí. La organización, a mí me parece que es un tema de la sociedad, ¿no? Es un tema de cambiar la mente de la sociedad, de que el fútbol es para hombres y nunca vieron un partido de fútbol femenino, entonces es muy difícil que también la gente del fútbol lo entienda, porque hay veces que te cruzas con un jugador de tu mismo cuadro y te dice, no, a mí no me interesa el fútbol femenino. Son cosas que hay que cambiar para que empezar a tener más cosas. Pues si bien nosotras la luchamos y se junta, la gente de OFU se junta para planificar y para pelearla, pero me parece que es un tema de cambiar la cabeza. Sí, además hay como un cliché, ¿no? El deporte femenino no le interesa a nadie, entonces no lo televisamos, entonces es como, bueno, es la excusa que tiene mucha gente más a mano como para decir, bueno, esto no lo vamos a difundir o lo vamos a difundir mínimamente, ¿no? Entonces hay cuestiones que uno ve, vos hablabas del tema ese de un voto en la AUF, que se empiecen a registrar contratos, y hablamos de, por ejemplo, países como Brasil o Inglaterra, en estos días fue noticia, un enorme avance de igualdad salarial en el seleccionado femenino al masculino, ¿no? O sea, años luz de lo que está el fútbol masculino del fútbol de las grandes competencias, ¿no? Pero bueno, es como que ese tal vez es el norte, ¿no? De lo que hay que apuntar. Sí, yo creo que no cuesta nada, son 5 segundos en cualquier informativo se pasa cualquier cosa. Sí, los Twitter Cavani. Claro. Los TikTok. Y lo pasan, 3-4 días, de mañana, de tarde, de noche, el pasar una sola vez en la semana, decir, bueno, estos son los cuadros, esta es la tabla, este le ganó a este, y ya la gente va a conocer qué cuadro está en la A, qué cuadro está en la B, qué cuadro va ganando. Es un poquito de ayudar al femenino, no solo al fútbol, sino al básquetbol o a lo que sea. Pero también pasa, claro. Creo que también pasa, perdón, te doy, a nivel de las instituciones, que si bien recién ahora empiezan a poner información en las redes, es como información muy limitada también, ¿no? Sí. Como que te ponen, bueno, salimos así, el gol lo hizo fulana. No es fácil de encontrar, claro. Tal uno cual. Empieza a investigar y no encontrar yo nada. Yo ayer quise buscar información y me encontré con los resultados y poquita cosa más. O sea, sí, claro, cuando ves toda la orga que hay en torno al otro. Y claro, yo lo que quería preguntar también era, por ejemplo, ahora hablamos, por ejemplo, de estos movimientos que sean tipo más unidos que nunca o que pueden haber dentro del fútbol femenino. Que yo lo percibo, es una percepción personal, pero también es más politizado, puede ser, el fútbol femenino que el masculino. ¿Tiene como una reivindicación o algo que va de ese lado de los derechos, que va mucho más que el fútbol masculino? Una cuestión lógica. No sé si politiza, pero no, hay como que va más allá del deporte, claro, en sí, claro, de la lucha, sí, ¿no? Sí, digamos. Yo creo que va con toda la lucha que hay en la sociedad hoy en día, ¿no? Claro, va como de la mano. Sí. Va acompañada de la mano. Creo que está todo junto y me parece que está bien. Porque me parece que en cualquier ámbito la mujer está luchando por tener igual derecho que el hombre y nada. Me parece que es todo lo mismo. Claro. Y por ejemplo, se ve también, que capaz que esta es una percepción que tengo yo, de que a la hora de los partidos, si bien existe la rivalidad de querer ganarle al otro, hay también como unas especie de como de que están como en la misma lucha, ¿no? O capaz que estoy totalmente equivocado, pero... Pero más allá de la competencia, es como que termina el partido y como que está todo son bien. Son todas amigas, obvio. Y no pasa nada y como que se conoce que capaz que en el deporte masculino, si bien también sucede, quedan como respideces. Sí, sí, y me parece que también está bueno eso porque creces de otra forma. Totalmente. No está esa rivalidad de... Esa rivalidad que tiene Peñarol Nacional, que es... Toda la vida fue igual y no hace que el fútbol crezca, el fútbol masculino como el femenino o lo que sea. Las chiquilinas, hay muchas jugadoras de Nacional que han jugado en Peñarol y muchas jugadoras de Peñarol que han jugado en Nacional. No pasa nada. Y no pasa nada y se juega el partido y se juega el fútbol y gana una o gana la otra y está todo bien. O sea, una es mejor que la otra y listo, y se terminó ahí. Dentro de la cancha se dan como... Bueno, sí, bueno, claramente, claramente. Y después es otro tema, sí son amigas, claro, pero sí, sí, sí. Sí, pasa mucho esos intercambios, sí, de que hayan jugado en ambos cuadros y no tienen ningún problema. Pasa que también me parece que va por el camino de que en el femenino no hay tanto hincha. El hincha, para mí, a veces muchas cosas no las entiende. Le da palo mucho al jugador o a la jugadora. Nosotros no tanto porque no tenemos hinchas, son más bien las familiares que nos acompañan. Bueno. Pero hay mucha cosa que va a la violencia por el hincha. Claro. Y no tanto por el fútbol, el juego, ¿no? Bien. Exacto. Bueno, y para ir cerrando un poquito, ¿cómo ven de acá a un futuro, no sé, 5 años? Vamos a poder tirar, por tirar un... Ponerle. Por tirar un tiempo... Es obvio que el fútbol femenino está creciendo, que se está dando un poco más de importancia, pero ven que acá, por lo menos en Uruguay, pueda llegar a existir esa profesionalidad que vos decías, y también como esa visibilidad y como esa... No sé si algún día va a tener como la... Ojalá que sí, ¿no? La relevancia que tiene el fútbol masculino por un tema de que hay que cambiar muchísimas cosas. Y a eso es lo que hablamos recién, ¿no? Lo que... Hay que cambiar tanta cosa, hay que desarmarse y armarse todo el tiempo. Pero sí a un crecimiento real de tener una liga competitiva, de tener una visibilidad, de tener que vos sepas quién es la 10 de Defensor, quién es la 10 de Danubio, quién es la 9 de Nacional. ¿Crees que vamos encaminados a eso o todavía estamos muy lejos? Yo creo que falta un montón. Un montón. Me falta un montón. Mismo porque no solo en el femenino, sino en el masculino me parece que el fútbol uruguayo está muy mal. Sí. Y si el fútbol masculino es el profesional y está así como está, el femenino le falta años luz para llegar a lo que hoy es Europa, ¿no? Así como le falta al masculino llegar a ser lo que es Europa. Creo que claro, no lo vamos a hacer claro, nunca. Ojalá que sí, pero es muy difícil. Nada, ojalá sí nosotras vamos a pelear para que lleguemos a ser lo que es el masculino, pero... Yo lo veo muy lejos. Sí, yo también. Creo que las chiquilinas van encaminadas a luchar por o sea, están, yo las he visto organizadas y trabajando para defender y plantar sus derechos, pero lo veo como que va a pasos muy lentos. Si bien hubo un cambio de visibilidad un poquito, tal vez por las redes, porque es como un poco más accesible, pero claro, por esos lados, o sea, es como ella dice... Vos prendes un informativo y de femenino no te pasan nada. Ves las noticias de tanto de jugadoras de básquetbol como de fútbol por las redes, te enterás. Sí. Creo que lo que va a seguir creciendo o lo que va a seguir encaminado va a ser el movimiento de ellas que de seguir en la lucha, pero del entorno como que va muy, muy, muy lento. Sí, ustedes hablaban de que bueno la cosa va muy por el lado también del cambio en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Que no es una cuestión netamente deportiva. Y había un hecho que me hizo reflexionar un poco de dimensionar de cuán grande es el respaldo del resto de la sociedad y de los hombres o de figuras relevantes del deporte masculino en este caso. Y comparaba un caso que pasó en Argentina hace unos pocos días con uno que pasó acá el año pasado o hace 2 años. Cuando un periodista, Mauro Viale, en Argentina, al aire, destrató a una compañera y le dijo que la mujer no puede opinar de fútbol porque no sabe nada, en plena transmisión al aire, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, salió Juan Pablo Sorín, exfutbolista de la selección argentina, de carrera exitosa en Europa y demás, a respaldar a las mujeres y a darle con un caño a Mauro Viale. Cosa que acá, por ejemplo, no pasó cuando hubo un sonado caso de un relator en el Mundial Sub-17, hablando, digamos, o del físico de las chicas. Sexualizando el tema, ¿no? Con menores, ¿no? Que bastante escabroso el tema. Y como que no hubo, no solamente desde sus colegas de la prensa, sino desde actores destacados del deporte, llámese futbolistas, nadie que saliera al cruce en las redes, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba vos que decías, no, bueno, estamos años luz porque el deporte masculino más, me parece que hasta en esas cuestiones también como sociedad en Uruguay, eso ya que todos hicimos percepciones personales, una percepción mía, me parece que ahí estamos también años luz de lo que puede ser mirando para el lado en Argentina, ¿no? Sí, sí, que falte como un apoyo de... Porque si no es muy difícil la lucha, ¿no? Obvio. Sí, yo veía comentarios en las redes después del Mundial. Era lamentable leerlo, mejor ni leerlo, porque destrataban a las chiquilinas que eran gurisas, eran niñas, y no tienen ni idea de la diferencia que había entre ellas y sus rivales. Son profesionales las rivales. La gente tiene que entender que el físico, cada una tiene su alimentación en base a su poder económico, a lo que puede, y es como decía ella, el tema de la recuperación, los tiempos, la alimentación, el descanso. En el fútbol femenino trabajamos, estudiamos, muchas son madres, muchas tienen la casa y tienen que dedicarse a su casa. Y no tienen las herramientas, porque pasa que la mayoría de los clubes, bueno, en todos los clubes. También. Yo estaba en el sala, pero estaba honorario en realidad. Pero no tienen. Tienen kinesiólogo, capaz. Y está. Y médico ahora que se obliga, pero en realidad no tenían. Sí, muchas veces pasa que el técnico o la técnica es la preparadora física, la kinesióloga, la doctora, hace función de todo. Sí. Y es muy difícil llegar a tener una forma física como deportista. Claro. Y se destrata a la mujer como sin tener idea de todo lo que hay atrás, ¿no? Sí, sí. No, y ustedes hablaban también del tema de la dedicación. Hace poco leí una noticia de la arquera de la selección argentina que se destacó en el Mundial. Ya es grande, tiene más de 30 y algo de años, y le surgió una posibilidad de ir a jugar profesionalmente a Europa. Y se da el caso de que vos decías, ¿no?, de jugadoras que son madres, ella tiene mellizos chiquitos y trabaja, y tuvo que, para irse a jugar a España, pedir un año de licencia sin goce de sueldo en el trabajo, y que la familia, la madre, las hermanas de él, le cuiden a los mellizos que son chiquitos. Durante un año ella se va a vivir su sueño de poder ser profesional del fútbol, ¿no? Entonces, creo que no tenemos ni idea de todo lo que hay atrás, ¿no? De cada caso. O sea, es un caso extremo. Me parece que es, está salado. Y en Argentina creo que es también que bueno, vino hace poco a una conferencia, vino la hermana de Macarena Sánchez, que es abogada, que es la que con Macarena Sánchez pelearon el tema del profesionalismo en Argentina. En Argentina se toma al embarazo como una lesión. Es impensado, porque se rige con el reglamento del masculino, ni siquiera se piensa un reglamento para el femenino lo más parecido se le ocurrió es una lesión. Ahora no pueden ser tan dinosaurio. En base a esto lo que pasó, yo ahora tenía como una pregunta que era, porque puede ser que, o sea, ¿por qué lado veían ustedes que se puede mejorar esto, lo que sea? Y creo que es tan básico como tener las mismas oportunidades entre todos. Estamos hablando de esto, o sea, que el embarazo en ciertas ligas se toma como una lesión. O sea, tenemos que empezar, pero desde lo básico, para poder llegar a profesionalizarnos, vivir, hacer deporte, ganar plata, hacer goles o lo que sea. O sea, creo que esa pregunta se contestó sola por esto. Sí, claro. Y otra cosa, Pupi, capaz que no tiene nada que ver, pero creo que está algo relacionado. Hace poco lo que pasó con Messi, ¿no? Uh-huh. Que su hijo se iba. Y que la mujer y los hijos le decían que no te vayas. Y que, en definitiva, el que decidía, nos vamos o no, y cambia tu vida porque hace 20 años que estás en el mismo lugar y te vas a otro país y tenés que llevarte a tus hijos a estudiar otro idioma. Y el tipo iba a ir igual y se iba a llevar a la familia y chao. Y que capaz que eso, claro, una mujer, pasa lo que contabas vos, Eva. Claro, claro. Se va tiene sola, queda con la abuela, claro, arriba. No tiene la posibilidad de cambiar la vida, exacto, así como claro, mañana no. Me voy al Chuy. No, aparte no hay casos, si ampliamos al deporte en general, Serena Williams, que era la número uno, tal vez la mejor jugadora de la historia del tenis, fue madre. Y lo que decías vos, el ranking no contempla la maternidad. Entonces ella pasó de ser la número uno a estar no rankeada. O sea, tuvo que empezar en la quali de abajo, en el lugar 600 del ranking ATP. Es una cosa, una locura, claro, ¿no? Sí, por eso me parece que es un tema de la sociedad. Claro, es un cambio estructural muy, sí, muy grande. Y no solo en el fútbol, en todo el deporte. Claro. Ahí va. Bueno, chiquilinas, Camila, Matilde, muchísimas gracias por este rato, por esta charla, por todo lo que nos contaron. Y bueno, nada, los éxitos, ni que hablar, yo quiero que Camila le vaya bien. Obvio. Porque yo soy ya defensor también, claro, y vi su primer partido con la camiseta de defensor, estuve ahí en ese 8-0 contra Boston River, vamos a decir todas las cosas como son. Digamos todo. Nos va a ir bien. Y ojalá que ahora en primera, los mayores los éxitos, y Matilde, ni que hablar también. Está complicado con Cerro la cosa, pero bueno. Por lo menos con Tabaré capaz estamos un poco mejor. La vamos a pelear con los dos. La vamos a pelear, esa es la que... Con los dos la vamos hasta a pelear, último, hasta el final. Muchas gracias. Y nos vamos escuchando también un audio que nos mandó otra compañera, nuestra queridísima Raquel, que nos cuenta su experiencia con el fútbol. Así que la escuchamos y con esto nos damos una pausa. Y venimos ya con la última parte chiquitita de este programa del día de hoy. Me llamo Raquel y mi vínculo con el fútbol femenino viene desde bien chiquita. Yo era hincha de un cuadro de allá, del Real Madrid, y siempre quería jugar como algunos ídolos varones, porque en aquel momento el fútbol femenino, bueno, no sabía que existía de forma profesional. Siempre lo quisimos jugar. Desde bien pequeña, desde cuarto, quinto, sexto de escuela, peleábamos porque a las niñas no nos dejaban utilizar la cancha. Un docente, de hecho, llamado Don Paco, no me olvido más, nos dijo textualmente que la cancha la tenían que utilizar los varones porque ellos eran más y al ser nosotras menos no nos correspondía utilizarla. Bueno, ahí arrancó como una lucha por... con la dirección de la escuela para poder utilizarla. Y después en la universidad integré un cuadro amateur de fútbol femenino y ahora juego cada tanto en fútbol en equipos mixtos, pero nada, me alejé mucho como del fútbol como espectadora, cada vez me fue gustando menos. Y según me fue gustando menos el fútbol como espectadora, fui como encantándome y practicando el fútbol como jugadora amateur, reamateur. Pero es un momento que disfruto mucho cada vez que puedo practicarlo. ¡Mamá, mamá, mirá, sin mano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas.